Rude, rude, rude. Sin Acritud, un programa con actualidad cultural, político y social como razón de ser. Un espacio donde encontrarás todo aquello de lo que no se habla en otros lugares. Bueno, y después de haber oído esta canción, Una mirada distinta, del último trabajo de Doctor Deseo, igual y diferente, Una mirada distinta, tenemos aquí con nosotros al cantante, y podríamos decir alma mater, al menos la figura más conocida del grupo, eso sin lugar a dudas, Francis. Eguardión, Francis. Eguardión, capo, todo un placer. Y bueno, pues vamos a estar aquí un ratillo hablando con él, y cuéntanos un poco la historia del grupo. ¿Cuántos años lleváis ya en esto? Pues la verdad que no tengo ni puñetera idea. Creo que la compañía nos ha puesto 30, pero creo que se equivoca. En realidad creo que empezamos en el 87, es cuando sacamos el primer disco y no hicimos muchos bolos antes, o sea que ese más o menos el año que partimos, o sea que unos 29 años o 28. Pero tampoco nos importa gran cosa ya lo que ha ocurrido, ¿no? Esto ya es background, es experiencia acumulada y en lo que estamos centrados es en esto último, ¿no? Sí, porque el grupo ha sufrido cambios incluso importantes dentro de la formación, ¿no? Originalmente... Sí, originalmente teníamos incluso una caja de ritmos, que esa la tenemos todavía. Está por ahí perdida, ya creo que no funciona, una vieja Korg. Y bueno, todavía está por ahí. Josi queda del principio, pero es que al principio éramos en realidad tres, que ensayábamos una guardilla aquí cerquita, en la calle La Cruz. Que éramos Josi, Jesús Belmonte, que es con el que empecé el grupo, y yo mismo. Y la caja de ritmos esta, ¿no? Porque no soportábamos a ningún batería. Sí, yo cuando conocí el grupo, la caja de ritmos la habíais quitado y teníais a la batería Yo Su Monje. Sí, Yo Su Monje, que era un alumno de Josi, fue el primer batería que tuvimos. De hecho, la primera vez que os he visto yo en directo fue en el patio del instituto. En el patio del instituto, sí, claro, porque ensayábamos en el instituto de Churdínaga durante una buena temporada, ¿no? Y sí, y Yo Su Monje fue nuestro primer batería y luego ya él pasó a ser técnico de sonido. Durante un tiempo estuvo de técnico de sonido de varios grupos y luego ya se centró en el estudio y fue el momento en que dejó el grupo y ya vino Champi a la batería. Champi a la batería y Quique, ambos de Arzañac. Sí, en aquel momento, sí. La verdad que fue un momento importante porque veníamos de una historia en la cual, digamos que estaba por un lado el horror radical y luego por otro lado estábamos nosotros aquí, pues como una especie de mariconas de barrio, un poco desangelados, pero encantados de la vida de hacer una cosa diferente, ¿no? Y nos llama la atención como años después, 8 años después, dos elementos del horror radical, de Erchaña y tal, pues pasaron a formar parte de nuestra banda, ¿no? De una forma muy curiosa, ¿no? Champi nos dejó un mensaje en el contestador de estos que venía a decir... Erchaña ha desaparecido ya y tal. El grupo que más me gusta es Doctor Deseo. Y me entero que estáis sin batería. ¿Me dejáis? Y tal. Ya que entró Champi. Una buena carta de presentación, además. Muy buena carta de presentación. Y vamos a hablar del disco. A mí lo primero que me llama la atención es el. Vamos, que no es un CD sin más, ¿no? No, es un libro disco. Este es un formato que ya optamos también la anterior vez. Y que en realidad tiene un sentido. Primero, el que es. Este es el momento glorioso en que debiera haber apagado el móvil, lo voy a hacer ya, hecho. A mí se me ha olvidado comentártelo. Bien, una vez solucionado el tema. Y tiene dos cosas, por un lado, ¿no? Por un lado es que si haces un formato físico hay que cuidarlo a saco, ¿no? Porque si no, para lo demás está internet, ¿no? Entonces este es un formato en el cual incluye DVD y CD, muy cuidado, que en sí es un objeto de lujo. Y luego, por otra parte, tiene también el escaquearnos un poco del señorito Montoro, de nuestro querido ministro en funciones, porque a este maltrato a la cultura con el 21%, recomiendo a todos los músicos que hagan un libro disco, porque lo puedes colar por el 4% de IVA y por lo tanto hacer un formato muy guapo, muy potente, te lo tienes que currar más evidentemente y poderlo vender prácticamente al precio de, pues, de un CD de los clásicos, ¿no? Entonces tiene este sentido por un lado y luego ya te digo, cualquier cosa que hacemos la intentamos mimar a saco, ¿no? Entonces hemos hecho este disco que tiene un formato muy especial, muy de película, lo ha trabajado como siempre, como últimamente Lur Merino, que nos tiene muy pillados, Lourdes, y es algo muy de película, con esta imagen femenina tan cuidada y tal, que es Louise Brooks, una actriz de los años 20-30, una mujer especialísima, una tipa con una cultura muy amplia, ya con una sexualidad muy poderosa, que incluso harta de la paquetería de Hollywood se vino a Europa a hacer películas tan poderosas como La Caja de Pandora, muy provocadora. Ella marcó las pautas estéticas incluso de toda una época. Ese tipo de corte de pelo no se conocía hasta ese momento, las mujeres llevan el pelo largo y punto, e incluso Guido Crepax, el comiquero y tal, hizo de ella la imagen de Valentina, ¿no? Sí. Es lo que estaba pensando. Una tipa muy especial. Y también pensábamos que de alguna forma una mirada distinta es una mirada femenina, ¿no? En estos tiempos que corren, donde la testosterona ya no tiene tanto sentido, o muchos de los derivados de esta, cualquier transformación y cualquier mirada diferente ha de pasar por lo femenino, ¿no? O por lo llamado femenino. Y bueno, decíamos que este trabajo tiene más que un CD, viene acompañado de un DVD con dos actuaciones en directo, me imagino que especiales para vosotros. Sí, tiene dos que fueron bastante especiales la temporada pasada. Una es lo que fue La Noche de Fuego y Deseo en la Ascenausia en Bilbo, con 10.000 personas y una colaboración directa con Pirotecnia Estundoa. Entonces es un resumen de todo esto, una visión especial de lo que fue esa noche, muy especial, en 13 temas, ¿no? Y luego, por otra parte, queríamos añadir otra historia, que fue un concierto también especialísimo y que la verdad que nos desbordó por todos los sitios, no nos lo esperábamos así, que fue un concierto homenaje a John, un amigo nuestro, que el pueblo le hacía un homenaje a él en la iglesia de la Compañía de Leckie, una iglesia barroca del siglo XVIII. Que no deja de ser curioso oír a Doctor Deseo tocando en una iglesia. Pues la verdad que sí, para ser una cuadrilla de no creyentes, nosotros preguntamos, ya sabe el cura con quién, qué es lo que va a hacer. Nos dijeron que no había ningún problema, que aquello se desacralizaba por no sé qué ritual, y por lo tanto podíamos hacer lo que quisiéramos, ¿no? Lo guapo fue que John, este amigo nuestro y tal, que estaba ya bastante mal físicamente, él se enteró en la segunda canción, él no sabía que era un homenaje para él, simplemente quería que venía con nosotros, joder, su pueblo, a echarnos la mano como otras muchas veces, en la segunda canción, que era un concierto homenaje del pueblo hacia él, ¿no? Fue uno de los primeros que organizaba los famosos conciertos de la playa de Ondarroa, un productor Carraspio muy, Rock. Exactamente, muy poderoso, que tuvo la mala suerte de pillar el SIDA en Londres, luego fue un militante muy potente haciendo sus famosas noches rojas y tal, en Lekeitio también, en las cuales acudimos bastantes veces. Él decía que se había salvado del SIDA o de morir en un momento dado por nosotros y tal, porque nos escuchaba en los malos momentos, en realidad fue por los retrovirales, ¿no? Pero nos unía a algo muy fuerte, ¿no? Entonces este concierto, que en principio nos daba con un poco de miedillo, la verdad que fue poderosísimo. La iglesia es espectacular, y la verdad que luego te das cuenta que cuando reelaboras toda esta mitología, que quieras o no, la llevas integrada en tu cultura. Hicimos una concelebración en toda la regla, y cantar desde un confesionario puede quitarnos bastante culpa de encima, jugando con todo ello, o tocarse y hacer alguna cochinada sobre el escenario, o sea, sobre aquello en la iglesia y tal, y decir que a ningún padre le debiera molestar el placer de sus hijos. Se generó en ese domingo de gansos, donde solo los del pueblo estaban, una especie de concelebración para no creyentes, la verdad que muy muy especial, en la cual reelaboramos toda la mitología y pues una especie de acto de psicomagia casi, ¿no? Aquello fue muy poderoso, muy potente. Yo una cosa que he notado en este nuevo disco es que os habéis rodeado de un montón de gente tocando. Bueno, tocando estamos, básicamente está el grupo, ¿no? Luego, en realidad, como músicos, o sea, en realidad solo está Maider Legarreta, que es la que se encarga de los coros y demás, ¿no? Pero en realidad es el grupo el que canta. La verdad que cada canción, yo recomiendo que se escuche, si es posible, por cascos y si es posible, a mucho volumen. Y la verdad es que esto hace que suene en todos sus matices, en la cantidad de historias pequeñas y grandes que hay en cada canción, ¿no? Empezamos ya con una primera canción que es muy de película, de una forma de trabajar que nunca habíamos hecho, que es, empezamos a piano y cello, y luego de una forma muy épica aparece un montón de cuerda, timbales, campanas, guitarras, algo que podría evocar, podrían caer los títulos de una película y podría evocar a cualquier película de Spaghetti Western o quizá de Tarantino, ¿no? Y con Morricone de fondo, tiene algo de esa épica un poco macarra. Ese principio del disco, ¿no? Ya yo creo que sorprende un poco y ya es una mirada distinta, ¿no? ¿En qué se está convirtiendo Bilbao para que digáis que es necesario saltar el paraíso? ¿No era esto ya el paraíso? Para un bilbaíno siempre esto es el paraíso. Cuando Bilbao era una guarrada indecible, cuando Bilbao es lo que es y lo demás, ¿no? Pero bueno, esto está muy bien y así lo sentimos siempre, ¿no? Pero cuando hablamos de asaltar el paraíso, primero no se nos ha de olvidar una cosa, que primero hay que construirlo. Primero construimos el paraíso y lo hacemos entre nosotras, entre nosotros, y después lo ocupamos, ¿no? Y esa canción en concreto de Saltar el Paraíso tiene dos cosas básicas, y quizá también es la mirada de lo llamado femenino, que es que es muy importante entre las personas primero cuidarnos, yo te cuido, tú me cuidas, y después jugar, ¿no? Y jugar, ahí hay una historia entre lo simbólico y lo real que es muy importante. Ambas cosas colaboran y se apoyan, pero son muy divertidas, ¿no? Y lo más sucio, lo más escatológico, lo más extraño a veces, que la realidad jamás lo admitiría. Sin embargo, en el ámbito de lo simbólico puede ser muy importante y cambian varias cosas y bastantes cosas. Si tú me atas, en realidad no estamos hablando de un sadomasoquismo, ni que a mí no me gustaría que nadie me atase, salvo si hay un cariño muy de fondo, ¿no? Esto significa que empezamos a cambiar y a transformar las relaciones de poder entre nosotros, y esto es muy importante. De todo eso hablamos en esa cancioncilla, así. Yo me acuerdo hace muchos años, en una presentación de un disco de Gozategui, no recuerdo el título del disco, ellos decían que Gozategui era como un zumo de naranja, ¿no? Un zumo de naranja que sabes lo que te vas a encontrar, pero cada vez es distinto. ¿Eso podría ser un poco el igual y diferente de Doctor Deseo? Podría ser algo así, ¿no? Hay una cita que utilizamos al final, que viene al final del libro disco, de Marcel Proust, que quizá da un poco coherencia a todo, ¿no? Y consiste, viene a decir que el verdadero viaje del descubrimiento, del aprendizaje, no viene dado por conocer o por ver nuevos paisajes, sino por aprender a mirar, ¿no? Muchas veces las cosas realmente importantes no son tantas, son unas cuantas, y lo que hay que aprender es a mirarlas, a darles una vuelta de tuerca, a mirarlas de forma diferente para que empiecen a cambiar y a transformarse, ¿no? Quizá algo de esto hay en todo ello. ¿Es el amor una constante en Doctor Deseo? A ver, yo leo... El amor es un constante, es una constante en la jodida vida. Posiblemente es el origen del mundo, es casi todo, ¿no? O sea, el amor, el deseo, que posiblemente sea lo mismo, según los griegos, ¿no? Desideratum, deseo, viene también de lo mismo. Sí, es una constante, claro. O sea, las relaciones entre las personas, la capacidad de generar vínculos entre nosotros de una u otra manera, es una constante en nosotros, por supuesto, pero es una constante en la vida. Egos, se la vi. Decía, ¿no? Eros es la vida, ¿no? No hay mucho más. Y luego, por otra parte, también consciente de todas las tonterías que hay respecto a esta historia, ¿no? Las cosas más importantes nos pueden salvar y matar a la vez, ¿no? Hay dos cosas muy importantes en la vida de las personas. Posiblemente el trabajo y el amor, y ambas nos pueden convertir y liberar muchísimo, o nos pueden convertir en auténticos zombies. O sea, que es una, digamos que es algo muy contemporáneo, es el mito contemporáneo por excelente, podemos acabar con ambas cosas tan interesantes y poderosas, pues podemos ser unos muertos vivientes también, ¿no? El amor nos puede matar también. Y en este mundo globalizado, ¿le ha llegado también la globalización a Doctor Deseo? No he conseguido encontrar ni una referencia a Bilbao en todo el disco. Me ha llamado mucho la atención. No lo hay nominalmente, ¿no? Nominalmente. No, pero está ahí, ¿no? Bilbao es el escenario de casi todas las cosas que nos ocurren y, por lo tanto, ahí está, ¿no? Habrá que hacerlo dentro de poco, porque creo que la Ochoa tiene una canción más que nosotros, hablando de y esa competencia es muy dura y tal. La Ochoa es una dura competencia para el Doctor Deseo. La Ochoa es muy grande y todavía no llegamos a tanto y tal, pero bueno, esperemos que habrá que tocar de nuevo la historia, ¿no? Sí, es nuestra ciudad. Realmente, ser es la mía. El resto, tenemos de todo. Tenemos patateros, navarros, somos una especie de representación de Euskal Herria, ¿no? Pero bueno, todos muy centrados en Bilbao, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces, claro, para un bilbaíno, pues, huelga decir lo que significa. ¿Qué se va a encontrar la gente que acuda hoy y mañana al Café Anchoquia? Pues se va a encontrar con algo igual y diferente, algo muy poderoso, muy potente. Además, ahora mismo nos pilla ya en un momento ya como muy de sazón, porque evidentemente el primer concierto siempre vas un poquito nerviosa como colegiala. Ahora venimos muy asentados sobre el escenario, en una historia que yo creo que va a quedar muy fuerte, tanto en el espectáculo, tanto de luces, como de la compenetración del grupo y de lo que allí va a ocurrir. Y por otra parte, hay cosas que yo espero que ocurran que ni yo misma lo sepa, ¿no? A mí me gusta que nos sorprendamos, que la gente nos sorprenda y que nosotros nos sorprendamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, algo que no lo sé lo que va a ocurrir, ¿no? Y otras cosas, pero lo que sí que se va a ver, que va a ser algo potente y bueno, y que allí no va a salir nadie indiferente. Bueno, pues esperamos tanto la gente que vaya a verlo como vosotros, que lo disfrutéis. Y un placer haber estado aquí este ratito contigo. Muchas gracias. Pues todo un placer, Capu. Nos veremos en cualquier sitio. El

Nau izutzen negur bila Uda betezko beroan Dakidalako irauten duela Orainak ere geroan Ez nau bizutzen negur bilak Uda betezko beroan Dakidalako irauten duela Orainak ere geroan Nola baitezko kate geldian Unezuneko lerroan Guztia prezen bihurtu arte Noritzanaren erroan Nola baitezko kate geldian Unezuneko lerroan Guztia prezen bihurtu arte Norizanaren erroan Ez nau beldurtzen egun sentian Arna zuridun izotzak Nun dirudien bizirik gabe Natura zabal ilotzak Ez nau beldurtzen egun sentian Arna zuridun izotzak Nun dirudien bizirik gabe Natura zabal ilotzak Eguzki eder joan guztien Argia baitu bihotzak Eta begien mila ernegai Iraganaren oroitzak Eguzki eder joan guztien Argia baitu bihotzak Eta begien mila ernegai Iraganaren oroitzak Ez naun larritzen azken orduan Arnaz zagaldu beharrak Bide xumea ez itu arren Amildegiaren larrak Ez nau larritzen azken orduan Arna zagaldu beharrak Bide xumea ez ditu arren Amildegiaren larrak Ardo berriak onduko ditu Maaztietan aien zarrak Gure orain arrazoiturik Beste batzuen biharrak Ardo berriak onduko ditu Maaztietan aien zarrak Gure orain arrazoiturik Beste batzuen biharrak Ez nau iluntzen baratzatikan Azken loreak biltzeak Muga guzien arrazoi bila Arnaz gabe ibiltzeak Ez nau iluntzen baratzatikan Azken loreak biltzeak Muga guzien arrazoi bila Arnaz gabe ibiltzeak Arratxaleko argi betera Zentzu denak umiltzeak Amets betezko loa baitakar Behin betirako hiltzeak Arratxaldeko argi betera Zentzu denak umiltzeak Amets betezko loa baitakar Behin betirako hiltzeak Mm-hmm. Y ahora tenemos detrás del teléfono a un voluntario de la asociación, vamos a llamarle Mirentzin Gidaria, que aguardión. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, pues nos podrías poner un poco en antecedentes a qué se dedica Mirentzin. Bueno, pues Mirentzin ya nació hace 16 años. Es un poquito para después a la problemática que surge a raíz de la política de dispersión hacia los presos políticos. A raíz de ello, pues se junta un grupito de gente alrededor de una familiar, pues que como otras muchas, pues tenía que hacer todos los fines de semana muchísimos kilómetros, en este caso era Algeciras, para visitar a su marido. Esta mujer, al igual que otras muchas familiares y amigos, pues no tenían ni los medios ni los recursos para poder acudir a esas visitas. Entonces, bueno, pues hay un grupito de gente que se empieza a juntar alrededor de ella, pues para intentar echar una mano y dar la solución fin de semana tras fin de semana, bien con sus vehículos o bien con de alguna otra forma, ¿no? Se ve que es una problemática general, se ve que hay muchísima gente con este mismo problema, entonces ese grupo de gente empieza a organizarse para, de una forma o de otra, dar salida, como hemos comentado, a la problemática que esto supone. Esto ya fue hace 16 años. Esto parte de un grupo de 4 o 5 personas. Como te he comentado, los viajes los hacíamos con los vehículos particulares. Según iban pasando las semanas, el volumen de demanda iba creciendo. Se empezaron a alquilar furgonetas. Ya había un tal de funcionario en Durango, ya surgió otro tal de en la zona de Bilbo. Entonces, bueno, según iba pasando el tiempo, pues se veía que, al igual que la demanda, la gente también, las ganas de apoyar y de aportar de alguna forma conduciendo, pues eran mayores, ¿no? Han ido pasando los años, a día de hoy ya somos 10 taldes de Mirentzin diferentes, en los diferentes herrialdes y escualdes. Y tenemos 10 taldes que juntáis, ¿como cuánta gente? 10 taldes que juntan alrededor de los 900 choferes. 900 choferes, que se dice pronto. 900 choferes y 9 vehículos propios. 9 vehículos propios, es lo que te digo, se dice rápido. Se empieza con 4 personas con sus coches y con sus furgonetas particulares. Y pues estamos alrededor de 900 voluntarios con 9 vehículos propios que se van consiguiendo a lo largo de los años por medio de diversas aportaciones, pincho potes, vamos, miles de formas y miles de recursos que ha hecho la gente para poder conseguir estos vehículos, porque al final es un gasto elevado. Entonces, al final, los familiares, el gasto que tienen en el viaje es únicamente lo que supone el costo del viaje, o sea, ya te digo que la gasolina, las autopistas. Eso es un tema voluntarioso, entonces los choferes no cobran absolutamente nada, es más, les supone un gasto, porque muchas veces, pues, tema las comidas, tema del dormir y así suele correr a costa del chofer. Y bueno, y lo que pasa es que hemos llegado a lo que hemos. Pasan los años y en vez de solucionarse el tema y tener que haber acabado con esto, pues hemos llegado a esto, hemos llegado casi a mil choferes y 10 furgonetas. Es por eso mismo. Bueno, pues parece que se ha cortado, lo reintentamos en un momentito. Lerroan guztia presen bihurtu arte norizanaren erroan nola baitezko kate geldian unezuneko lerroan guztia prezen bihurtu arte nori zanaren erroan. Ez nau beldurtzen egun sentian, arna zuridun izotzak, non dirudien bizirik gabe, natura zabal ilotzak. Ez nau beldurtzen egun sentian, arna zuridun izotzak, non dirudien bizirik gabe, natura zabali lotzak, eguzki eder joan guztien argia baitu bihotzak, eta begien mila ernegai idaganaren oroitzak, eguzki eder joan guztien argia baitu bihotzak, eta begien mila ernegai iraganaren oroitzak. Ez naun larritzen azken orduan arnazta galdu beharrak, bide xumea ez zitu arren amildegiaren larrak. Ez naun larritzen Después de esta breve interrupción que se nos ha cortado el teléfono, vamos a seguir con la conversación que estábamos manteniendo con este voluntario de Miren Txingidariak. Y hablábamos de que erais 900 voluntarios los que llevan esas 9 furgonetas. ¿Y hasta dónde? Opa, y parcato por la interrupción, que parece que hemos tenido problemas con las líneas. Pues bueno, ya te, como te comentaba antes, pues eso, somos 9 taldes diferentes, que ha hecho frente desde Oarsoa, Donosti, Hernani, Gasteiz, Durango, Bilbo, Algorta. Bueno, entonces hacemos viajes también a diferentes cárceles, ¿vale? Hacemos desde Clairvaux-Juslaville, que está en la otra punta de Francia, hasta Almería, Granada, que está en la otra punta del Estado español, digamos. Pasando por Valencia, Córdoba, Alhama, un poquito de todo, ¿vale? Es un poquito en base a la demanda de los familiares. Por lo general los viajes estos se organizan a centros penitenciarios a los que no llega los autobuses o el servicio público. Entonces pues es un poquito en base a la demanda, algo que se va cambiando. En un principio me acuerdo cuando empezamos hacíamos Alcalá, hacíamos Soto, hacíamos Valdemoro, y bueno, y la cosa se ha ido complicando en lo que respecta a los kilómetros. O sea, suele ser una media de unos entre 1.500 y 2.000 kilómetros por furgoneta por fin de semana. Que se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto, sí. Se dice pronto, pero bueno, al final, como se suele decir, la sarna con gusto no pica, y no es lo mismo la gente que lo hace por satisfacción personal y por echar una mano, la gente que lo tiene que hacer por obligación, digamos, ¿no? Ahí está la diferencia entre los voluntarios choferes de Miren Txin o los familiares que realmente lo sufren y lo padecen. Pero bueno, es un poquito por todo lo que estoy comentando, por lo que se ha organizado el tema de la marcha, ¿vale? La marcha que hemos organizado, como hemos comentado antes, hemos hecho ya 16 años. Miren Txin no es un colectivo que se dedica a organizar este tipo de eventos. Más bien somos un grupo anónimo, un grupo que hemos sido anónimo y que nos gustaría seguir siendo anónimo, porque nuestra labor es dar un, como hemos comentado, un servicio a los familiares. Entonces, se decía hacer esto pues porque bueno, van pasando los años y vemos que la cosa, en vez de mejorar, parece que empeora, que empeora, ¿no? O sea, la gente ve positivo el que haya 900 choferes. Nosotros lo vemos negativo. A nosotros nos gustaría que a día de hoy esos 900 choferes, en vez de estar los fines de semana en las carreteras, pues estarían en sus casas, al igual que otra muchísima gente, ¿no? Entonces, un poquito en denuncia a lo que supone la dispersión, pues es por lo que se organiza la marcha de furgonetas, ¿vale? ¿Nos podrías explicar un poco qué es una marcha de furgonetas? A mí me parece una acción mínimamente curiosa, algo que aquí no habíamos visto, ¿no? Eso es que va un poco encarrilado por ahí. Queríamos una acción curiosa, no queríamos una marcha de coches que hemos visto durante muchos años en muchísimos pueblos de Euskal Herria, ¿no? Al final, cuando decimos una marcha de furgonetas, buscamos la similitud a las furgonetas que usamos nosotros para los fines de semana, y a eso le damos el añadido de las autocaravanas y las furgonetas camper, que la gente dice, joder, ¿y a cuenta de qué viene ahora el que la gente que tiene una camper o tiene una autocaravana puedan ir a esa marcha y yo que tengo mi furgoneta pequeñita no puedo ir? Pues bueno, las furgonetas pequeñitas, como hemos comentado, tiene su similitud con los coches y con las marchas de coches que hemos visto durante muchos años. Entonces, las furgonetas camper y las autocaravanas nosotros las relacionamos con la sensación de los familiares de la casa a cuestas, ¿no?, del fin de semana, de salir el viernes con los críos, la maleta, la comida, el neceser, el saco para dormir, la almohada, las pastillas para dormir, el paquete para la visita. O sea, le buscamos un poquito la simbología y la similitud a todo eso, ¿no? A decir, bueno, pues por una vez vamos a ir con autocaravana, vamos a ir a lo cómodo, no va a ser lo que realmente parecemos todos los fines de semana, que parece que vamos en autocaravana, pero vamos en una furgoneta metidos 10 horas para 45 minutos de visita. Entonces, por eso es por lo que se han puesto los pequeños filtros estos, que ha habido gente que incluso la han llegado a sentar mal, ¿no? Decir, oye, yo tengo una furgoneta y ¿por qué no puedo ir con mi furgoneta? Porque es pequeña, ¿no? Pues es por eso mismo, ¿no? Porque por buscar una imagen diferente a lo que hemos tenido hasta ahora. Queremos hacer algo diferente, queremos hacer algo bonito y espectacular, y es por eso por lo que se va a hacer una marcha y se ha puesto el número de furgonetas, que es el número, el mínimo de furgonetas, se ha puesto el número de presos que tenemos hoy en día en Euskal Herria, ¿no? Que son 380. Nosotros nos hemos puesto un tope de 400 y es a lo que aspiramos y lo que creemos que vamos a conseguir. Incluso nos atrevemos casi a decir que sea mayor el número que al final haya este sábado de la marcha. A mí también me lo parece, sí. La marcha saldrá a las 11 de la mañana de la Rabechu. Lo que vamos a hacer va a ser salir de la Rabechu para pasar Bilbao por las principales arterias. Pues entraríamos por Basurto, Autonomía, Hurto Alamézaga, Plaza Circular, Ayuntamiento, para salir por Avenida Zumalacárregui otra vez hacia Bolueta, y de ahí, volviendo por Santo Domingo, llegaríamos una vez más otra vez a la Rabechu. Llegaríamos sobre las 3:30 de la tarde, así tenemos calculado que llegaríamos a la Rabechu, o sea, calculamos que la marcha en sí, dentro de las furgonetas, pasaremos unas 3 horas, y luego para la tarde sí que se han organizado diferentes actos para diferentes gustos y edades, ¿no? Pues vamos a tener desde un acto de Irri en Lagunac para los críos a las 5:30, durante toda la tarde van a haber castillos hinchables con monitores y talleres, va a haber un taller de poesía, va a haber una exposición de piedras y diferentes artículos hechos por diversos presos, va a haber un equitaldi principal en el que, bueno, será el acto principal de toda esta marcha, y luego por la noche pues tendremos unos conciertos con CSAT, Arcada Social, y bueno, posibilidad de comer bocadillos, chosna con bebidas, menú infantil, y bueno, un poquito de todo, ¿no? Esa es la idea que tenemos para este sábado. Eso es un poquito todo. Lo único, sí quería aprovechar la oportunidad para agradecer a un grupito de gente que realmente no es de Mirenchín, no son voluntarios, no son choferes, y realmente si no fuese por esa gente, esto sería imposible haberlo hecho, ¿vale? Como te comentaba antes, en Mirenchín no nos dedicamos a este tipo de eventos. Mirenchín somos un grupo de voluntarios que lo que hacemos es conducir, es lo que sabemos hacer. Y aquí tenemos una serie de gente que nos ha echado realmente una mano, más que una mano, para que lo del sábado pueda seguir para adelante y pueda seguir adelante con un nivel mínimo de éxito, que creemos que va a ser así. Entonces, de verdad que dar un abrazo muy grande a toda esa gente y agradecérselo. Bueno, pues esperemos que oigan esto y recojan este agradecimiento. Y desde aquí también nuestro agradecimiento, en este caso personalizado en ti, por habernos atendido la llamada. Vale, joder, es que ricas con vosotros. Venga, agur. Agur. Bye.